se fue, casi roba mi alma. Es verdad, me equivoqué, me mandé sin pensarla. Pero un sol me dejó ayer. Y aunque poco puedo ver, es mi luz. Ese enero fue tan cruel, casi lleva mi calma. La tristeza de entender, te fuiste una mañana. Con la noche me quedé, y el aguante nada. Tuve que cambiar después, ser el mismo en otra piel y morir más de una vez, más de una vez.